citas musicales clásicas que se reiteran al país, una de las más recurrentes en los últimos años ha sido la de Paul Anka. Paul Anka ha venido 5 veces a Chile, la última vez hace pocos días, el 2016. En agosto del 2009 estuvo en Chile, estuvo en el Festival de Viña del año 2010 y estuvo el 2012 en el Parque O'Higgins. Pero la historia de las visitas de Paul Anka a Chile tiene 50 años de historia. Comenzó en octubre de 1960. Un día como hoy, cuando Paul Anka aterrizó en Cerrillos, actuó en Santiago y en Viña del Mar y completó 4 días en el país. Paul Anka entonces tenía 19 años y era una auténtica estrella del pop mundial. Aquella primera vez que Paul Anka llegó a Chile tenía solo 19 años, pero ya era una estrella. Era una de las más brillantes representantes de los Pretty Faces o las caras bonitas de la música popular estadounidense, que se contraponían al rock and roll más contestatario que había surgido un poco antes y que escandalizaba a los sectores más conservadores norteamericanos. Paul Anka venía de Canadá y era hijo de una familia de origen libanés que tenía un restaurante en Ottawa. Fue en 1957, tras una audición en Nueva York, cuando un productor musical, Don Costa, lo escuchó cantando su tema Diana y la grabó. 10 millones de copias vendió la Diana de Paul Anka y Paul Anka se convirtió en un hit. Lo acompañaba en otros Pretty Faces o caras bonitas como Neil Sedaka, Ricky Nelson o Dean Reed. En 1959, Paul Anka seguía con una saga imparable de éxitos como este, Put Your Head on My Shoulder. Put your head on my shoulder. Muchos de los músicos de la generación de Paul Anka comenzaron rápidamente a salir a tocar fuera de Estados Unidos, pero Paul Anka fue el primero que vino a Chile. Con temas como Diana y Put Your Head on My Shoulder, que ya eran éxitos probados en el país, Paul Anka tuvo la recepción de una estrella. Su visita despertó fanatismo. Aterrizó en el aeropuerto de Cerrillos a las 5 de la tarde del 6 de octubre de 1960. Venía de Buenos Aires. Llegó con atraso y la prensa de la época dice que lo esperaban 10.000 personas. La fanaticada superaba con mucho la capacidad de seguridad del terminal aéreo de Cerrillos, poco acostumbrada a esos avatares en esos años. Hubo tumultos, barreras que se derribaron y un contingente de carabineros que no pudo controlar a las fans. En esa época se calculó que la llegada de Paul Anka había dejado daños por 25 millones de pesos. Paul Anka hizo una conferencia de prensa en Santiago. Le preguntaron sobre Brigitte Bardot, la actriz francesa, sobre su sueño de estudiar periodismo y sobre la música latina. El viernes 7 de octubre hizo su primer concierto en Viña del Mar en el estadio El Tranque, antiguo nombre para el Sausalito. Reunió a 10.000 personas con Peter Rock como telonero. Esa misma noche se presentó en el Teatro Valparaíso y luego partió a Santiago. Se alojó en el Hotel Carrera. Cumplió una presentación en el Waldorf, en Ahumada 131, y esa misma noche cerró su periplo chileno en el desaparecido Estadio Independencia de Plaza Chacabuco, a una cuadra del Santa Laura. Varios chilenos actuaron con Paul Anka. Peter Rock, que en 1959 había grabado una canción de Paul Anka. Pero también estuvieron con él los humoristas Firulete y Carlos Celo, y el cantante argentino Leo Marín. Entre sus actividades publicitarias, Paul Anka visitó la principal revista de espectáculos de esa época, la revista Ecrán, donde inauguró una sección llamada T para 10, con 10 lectores de la publicación. Tras esta intensa agenda, Paul Anka se fue de Chile un domingo. No volvería hasta el 2009. Neil Sedaka, Frankie Avalon, Brenda Lee lo siguieron en visitas al país. Y hasta Bill Haley cruzó los cielos chilenos. Pero Paul Anka fue la primera estrella de rock en el país. Un día de octubre de 1960, hace 56 años. Soy Paula Molina y esto es La Historia es Nuestra. Put your head on my shoulder.